Pero bien vale comenzar a hablar de esto desde la historia, desde irnos unos cuantos años atrás, a principios de noviembre de 1984, a la juventud, el semanario La Juventud, que comenzó a salir en aquel año, el número 2 de La Juventud, que se editó el lunes 5 de noviembre del 84, y que precisamente dedicó su contratapa a una realidad de los tamberos de Isla Mala, en Florida, donde precisamente queremos compartir, para ubicarnos en estas décadas y en la realidad, podríamos decir en particular, con que se salió de la dictadura en cuanto a los tamberos, pero podíamos ir varios años más atrás también. Esta crónica de La Juventud de noviembre del 84 se titula Isla Mala, de los ingleses asustados a los peones huelguistas, y señala que enclavado a 91 kilómetros de distancia en Montevideo y a 18 kilómetros de Florida se encuentra el pueblo de Isla Mala, para algunos, muy pocos, 25 de mayo. El pueblo se extiende silencioso a lo largo de las vías del tren, único medio de transporte que lo comunica con Montevideo. Fíjense si habrán cambiado las cosas, ¿no? Cuentan los pobladores que el nombre de Isla Mala fue dado por los ingleses cuando llegaron a instalar la red de ferrocarriles. El lugar se encuentra rodeado por varios arroyos y por aquella época era refugio de maleantes y perseguidos. Los ingleses se asustaron y en su estupor decidieron llamarla Isla Mala. Hoy Isla Mala no se asemeja a esa historia. Sus pobladores, alrededor de unos 2.500, cuentan con la escuela, una cancha de juegos, la plaza y dos boliches donde se reúnen los peones del lugar. Más allá, algunas casas dispersas y el campo, símbolo de distancias que fueron y están siendo unidas. Porque Isla Mala no solo es la historia de los ingleses asustados, es también la historia de los hombres que se jugaron por sus hermanos. Tenían trabajar, pero como el diablo dormía en mi puerta metiendo la cola para hacerme echar. Sigue diciendo este artículo de La Juventud del 84, la huelga del 56, en 1956 estalla el conflicto de los peones de tambo, que ya habían hecho su experiencia 2 años atrás, obteniendo un convenio violado posteriormente por la patronal. La huelga dura 67 días y su reivindicación fundamental era la sanción de una ley que determinara los salarios y condiciones de trabajo de los tambos. Esta huelga es la primera lucha importante de los obreros rurales que termina con la victoria de los peones de tambo. Pedro Bassetti, peón de tambo, tenía 13 años cuando la huelga del 56, pero la memoria es la herencia de la libertad y supo contarnos el desarrollo del Sindicato Único de Peones de Tambo. La charla se realizó en un viejo bar de Isla Mala, a través de sus calles y también en el lugar donde se llevaban a cabo las reuniones del sindicato, que gracias a esas cosas de muy pocos días retomé la labor que hace 10 años fue interrumpida por la fuerza. Aprendí el reparto, después anduve solo porque para el cliente tenía habilidad. El sindicato, cuenta Bassetti, este peón, comenzó su lucha en el año 42. Se organizaron los asalariados rurales para luchar por sus reivindicaciones, como aumento de salario mínimo y mejores condiciones de trabajo. En el año 47 se llegaron a tomar medidas de fuerza, incluso Conaprole nos apoyó al no recibir leche. Nos cuenta que las conquistas alcanzadas fueron varias, pero nunca se llegó a aplicar la licencia anual, aunque está promulgada por ley, así como tampoco el descanso semanal ni el aumento del salario. Los derechos que exigíamos y que no se nos fueron dados por la patronal, señala Bassetti, culminaron en la huelga del 57, que fue la primera que se hizo en la historia de los asalariados rurales en el Uruguay. La gente se preguntaba cómo iban a estar en huelga los trabajadores del campo. Las vacas quedaban sin ordeñar, no se recogía la leche, y metieron a los milicos en los tambos. Aquí, en Isla Mala, funcionaban en ese momento 3 tambos grandes y salió todita la gente a apoyar a los peones. De tantos patrones que tuve en mi vida, con ninguno de ellos. Hubo muchos compañeros perseguidos y encarcelados, estuvieron 5 o 6 meses presos y fueron paseados humilladamente por la avenida Florida, incluso en San José, mataron a un peón de tambo. Fue todo muy duro, prosigue Bassetti, pero gracias a la huelga de los 67 días, consiguieron que se les diera un aumento del salario mínimo, mejores condiciones, y se instalaron aquí en Florida las oficinas de trabajo, se fijó pagar la asignación familiar por primera vez. Se fueron cumpliendo de esta manera los estatutos del trabajador, el problema de la vivienda, la comida, los implementos para el trabajo, botas y ropa adecuadas. En ese momento el peón de tambo había alcanzado un muy buen nivel de vida. Pero lamentablemente comienzan los problemas de división dentro del sindicato. Un viejo dirigente del sindicato único se vende y traiciona los intereses de los trabajadores. La división trajo como consecuencia que durante 2 años no nos aumentaran el salario. En el 67, nos explica, la situación del peón se veía cada vez más desfavorecida. Es por ello que comienza a trabajar por un sindicato único, es decir, para unificar a todos los peones de tambo. A partir de ese momento, la lucha del sindicato comienza a centrarse nuevamente en la conquista de nuestros derechos y principalmente se pliega a todo el programa de la CNT. Hay que aclarar que el Sindicato Único de Trabajadores de Tambos fue siempre filial de las centrales que se formaban primero de la JGT, luego de la CTU. Formó siempre parte activa de todas las centrales obreras. El banco era mío, di vuelta a buscarlo y él me lo alcanzó. Le pedí unos pesos por el trabajito, me encajó un bancazo que me revolcó. En el 70 y hasta el 73 las luchas se incrementaron. Pedimos un aumento de salario del 50% y le dimos un plazo a la patronal de 72 horas. Esta se reunía aquí en la Sociedad Criolla, le cuenta a la juventud este peón en Isla Mala, en Florida. Nos declaramos en preconflicto y todos los peones de tambo nos fuimos en camiones hasta la Coprín. Entonces nuestros derechos fueron respetados y conseguimos lo que nos correspondía. Cabe recordar que posteriormente a la formación del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo, se organizaron los remolacheros de Paysandú, que no obstante el fracaso de sus reclamaciones, lograron mantener en pie su organización. En 1959 nace la Organización de los Obreros del Espinillar, que mantuvieron su acción gremial hasta último momento en pro de mejoras para el sector. En 1959 comienzan a movilizarse los cañeros de Artigas, que en 1961 culmina con la formación de UTAA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, y en 1962 con una marcha en pro de mejores salarios, bolsa de trabajo y otras mejoras. El primer encuentro de trabajadores rurales se realizó en 1960 con la participación de 7 sindicatos representativos de unos 3.000 trabajadores, concurriendo al segundo encuentro realizado 3 años después, 13 organizaciones sindicales que representaban a más de 1.000 asalariados rurales. En el 73 vino el golpe de Estado. Bassetti nos cuenta que el Sindicato Único de Peones de Tambo resolvió junto a la CNT la huelga general y salimos a la huelga general. Yo estuve preso 1 mes en San José, los compañeros del sindicato fueron perseguidos, muchos debieron irse de la zona y muchos del país. Los peones de tambo tuvimos que andar a los palos con la policía. Pero nosotros, a pesar de todo, seguíamos luchando. Sacamos un periódico que se llamaba El Militante, terminamos de pagar el local que compramos y donde se hacían asambleas, y a pesar de todo se mantuvo una forma administrativa de atender los problemas de los trabajadores, ya que a partir de ese momento las violaciones eran cada vez mayores. En estos momentos, continúa este peón, Pedro Bassetti, en ese diálogo noviembre del 84 con la juventud, las condiciones de los trabajadores, dice, son pésimas. Uno de los problemas mayores es la migración del trabajador, ya que con la mecanización de los tambos se ha despedido a cantidad de peones. Si uno va a Montevideo, puede ver a cientos de peones de tambo trabajando en la construcción, en el tren y en los frigoríficos. El sistema de peón mantenido ha desaparecido prácticamente, ya que al patrón no le interesa y no le conviene. El sueldo que ganamos es de aproximadamente 120 pesos por día. Para un peón que tiene familia, e incluso para el que no la tiene, esa cifra es una miseria. Trabajamos con sol, con lluvia, y debemos trabajar más de 11 horas para salir adelante. A esto debe agregarse las malas condiciones de vivienda y de ropa adecuada para ir a trabajar y los abusos que debemos soportar. Por todas estas razones, el Sindicato Único de Trabajadores de Tambos vuelve a organizarse. Dentro de 15 días vamos a hacer una gran fiesta con todos los compañeros. Restauraremos el local donde funcionaba el sindicato hace ya 10 años e invitaremos a cantantes y a toda la gente, porque todos los peones de tambo y los trabajadores rurales sabemos que la única manera de ser respetados y vivir dignamente es uniéndonos. Y esta contratapa de la juventud, de su segundo número, de noviembre del, de 1984, concluye también con una poesía dedicada a Isla Mala, así es el título, que se publicó en el periódico El Militante del Sindicato Único de Peones de Tambos del año 1973, y que dice: hay un pueblo allá en Florida que le llaman Isla Mala, pero allí la gente es buena, trabajadora y honrada. Son todos trabajadores que en los tambos trabajan, porque allí no hay otra cosa que no sea ordeñar vacas. Allí es toda gente buena, gente sencilla y sincera, como es la gente humilde, hija de la clase obrera. Me voy a ordeñar las vacas, dice un paisano encopado, y se acabó la parranda porque la hora ha llegado. El campero con las vacas, vamos vaca, dale, dale, y los peones con las bolsas, a ver, cuadren, cuadren. La pucha, viene el camión, rezonga el capataz, queda la de los terneros, la del embarque ya está. Uno manotea el palo, otro el tarro de los terneros, y se oye el capataz: eche a la chacra, campero. Estuvo linda la fiesta, se les oye comentar. Lástima que hay que venirse cuando es hora de ordeñar. Los obreros trabajando mientras duerme el tambero, muchos pesos para el patrón, pocos reales para el obrero, concluye esta poesía a Isla Mala, que se publicaba en el diario del Sindicato de Peones de Tambos, que se llamaba El Militante, en el año 73. A la vuelta de la pausa vamos a escuchar el testimonio de un tambero de hoy, que nos cuenta lo que es la vida de los pequeños productores tamberos desde Florida también. Leche a la ciudad, aprendí el reparto, después anduve solo porque para el cliente tenía habilidad. Pero un día de cobro me tomé unos vinos y al llegar a una curva que muy mal miré, volé con los tarros, me quebré una pata, disparó la yegua y me dejó de a pie. Una vuelta andaba medio tiradote y a pedir trabajo a un tambo llegué. Me dieron trabajo, hice un banco nuevo y bien tempranito me les presenté. Una vaquillona balando de mala, abriendo la fila, justo me tocó. Cortó la manea, me ensució todito la corda. Bueno, vamos a dar la bienvenida a recibir a Javier Dota, productor tambero del departamento de Florida. Para actualizar, venirnos al presente de la realidad de estos trabajadores de un sector clave históricamente en la producción de nuestro país. Buenos días, ¿qué tal? Habla Javier de Florida. Quería agradecer por este espacio. Les cuento, yo soy productor gauchero, tercera generación ya, por parte de madre y por parte de padre. Mis dos abuelos fueron tamberos. De aquella época cuando se ordeñaba a mano y se embarcaba la leche, se sacaba en carreta y se embarcaba en tarro. De esas dos enormes familias, una de 7 hijos y otra de 5 hijos, solo dos, yo y un primo, seguimos en el sector. Me gustaría referirme primero que nada a unas declaraciones que hizo el presidente de la República, hablando de que él nunca vio un paro por el cierre de un tambo. Primero que nada, yo pienso que es una virtud saber escuchar. Y más para una persona que está en la vida política del país, que es un actor de la vida política. Cualquier persona sabe, que escuche, sabe que el sindicato de Conapro es un sindicato que se ha caracterizado por hablar mucho del tema de los cierres de los pequeños establecimientos lecheros, de la concentración de la producción, de presentar datos al respecto. Todo lo contrario a cualquier gremial lechera o gremial rural, la asociación rural, que es una vergüenza, sinceramente, impresentable. Y otra cosa que me llama la atención es que él hace ese comentario como si él fuera, no sé, un espectador o no sé, que yo tengo entendido, él hace décadas que está en la vida política del Uruguay, diputado, senador. Me parece que podría haber presentado algún proyecto de ley y ahora es nada más y nada menos que el presidente de la República. La verdad que me da un poco de gracia porque él habla como si él, no sé, fuera un espectador, como si tuviera las manos atadas, que de hecho es muy probable que las tengas atadas, porque y no hay ninguna política de Estado en Uruguay, y yo creo que esto está impuesto desde afuera, y también desde grandes productores del Uruguay, es una imposición, y la única política más o menos de Estado que se ha hecho en este siglo ha sido de colonización, la entrega de algunas fracciones de tierra, que no es un regalo, no es un, si bien es un beneficio, es una enorme alegría, no es un regalo, ¿no? La gente que se vio beneficiada con ese plan tiene que trabajar y tiene que pagar una renta. Y si no paga la renta, lo desalojan. Puede ser que sea ese proceso sea un poco más lerdo, pero lo desalojan. Y tiene que trabajar. Y no como algunos casos de algunos que son intendentes acá en Uruguay, que son colonos, y, bueno, intendentes, senadores, que son colonos, yo creo que no saben lo que es un par de botas de goma y no saben lo que es un eléctrico, un alambre eléctrico. Y no solo no se ha beneficiado, no hay ninguna política de Estado, sino que se ha hecho todo lo contrario, por ejemplo, en el tema de la forestación. Yo recuerdo que yo era un gurí de 18 años más o menos, allá en el 2005, curiosamente, que comenzó el gobierno de Frente Amplio, por el tema de las forestales se dio un aumento de la tierra, se triplicó el precio de la tierra. Un dato curioso, ¿no? Bueno, en esta seca el gobierno ha estado ausente, verdaderamente. Y depende, por supuesto, de la zona del país, porque la sequía se ensañó más en algunos lados, depende de la situación en que se vea cada productor. Yo en el caso mío, por ejemplo, por suerte, desde el año 2009 que se hizo un pozo semisurgente acá, y en el tema del agua, la verdad es que no tuve absolutamente ningún problema. Por supuesto, en el tema de la pastura, que una virtud mía que yo creo que trabajé muy bien, que tampoco tuve problemas, pero me vi perjudicado, ¿no? Notablemente. En los verdeos de verano tuve que hacer mucha resiembra, porque cuando resembré me nació mal. Por ejemplo, yo tenía previsto hacer mucho el tema de forraje y me quedé, la verdad, muy poco. Tuve que comprar, salir a comprar forraje, comprar fardo, que es algo que yo no hubiera sido necesario. Con las siembras que hice yo para los verdeos de verano, no hubiese sido necesario. Bueno, también me gustaría referirme un poco del tema, no solo de la lechería, sino, por ejemplo, de la gente que está asentada en el campo, por ejemplo, en zonas rurales. Por ejemplo, mucha gente que vive, por ejemplo, nombrando algún lado, en los alrededores de Florida. Pero yo puedo decir esto, me imagino que debe ser bastante similar en muchas zonas del país. Mucha gente que a veces que son pequeñas casas con, de repente, 4 hectáreas de campo, 7, 10, 1 hectárea, que mucha gente que no necesariamente trabaja en el campo, sino que muchas veces trabajan en Florida o en otros lados, o viajan. Yo, por ejemplo, conozco gente que de la docencia, de muchos rubros que trabajan en el comercio de Florida, que viven en las afueras de la ciudad de Florida, por ejemplo, de La Macana, y están teniendo dificultades enormes ya desde mucho tiempo, no por esta seca, sino con el tema del agua, de los pozos, de que se vienen. Bueno, en la zona mía también muchas casas que tienen décadas de antigüedad, de 50, 60, 70 años, los pozos se han secado. Se han secado y por ejemplo, en el tema de la Macana, por ejemplo, y también hay un proyecto, por ejemplo, de la Intendencia para la realización del pozo, de un pozo semisurgente que es la Intendencia le financia el pozo y se le hace cargo del 15% del pago del pozo. Estamos hablando con un pozo semisurgente, depende de la profundidad, pero cuesta unos $100 el metro. Y después hay que instalar una bomba. Muchas veces depende de la distancia que esté el pozo, porque muchas veces puede salir más el cable que tirar un cable y un caño que el mismo pozo. Y bueno, este plan de la intendencia tiene una lentitud pasmosa. Y lo único bueno que tiene es la financiación que se hace, porque por ejemplo, le hacen un descuento de un 15%. Usted tiene que entregar las escrituras de la propiedad hasta que pague. Y, por ejemplo, si usted hace un pozo y usted no lo factura, yo me imagino que por este plan usted tiene que facturar el pozo y le van a cobrar IVA. Pero, por ejemplo, si usted hace un pozo, usted no tiene, muchas veces sé que no sé, no hay la necesidad de hacer la factura y ya, por ejemplo, ese descuento no tiene mucho sentido. En realidad, lo único beneficioso es la financiación que le hacen. Bueno, la situación hoy en día del agro, de la lechería, estamos totalmente librados a lo que son los precios internacionales. Acá no, es como si no hubiera estado en Uruguay, como si no se pudiese hacer nada para proteger la producción nacional. Pasamos una situación. Ahora, el momento no es malo para el precio de los lácteos. Pasamos una situación de 2015 hasta el 2018 que fue. Se trabajaba prácticamente a pérdida. Que se cubrían gastos, uno la verdad que estaba haciendo prendiendo una vela para no romper un tractor, o que uno, por ejemplo, yo tengo un tractorcito que tiene 30 años y el año pasado le tuve que hacer todo el motor y está lleno de gastos, son impresionantes los gastos que tenemos y a veces uno está rezando que prendiendo una vela no romper nada o que no se te muera un ganado de repente, que hay muchas enfermedades. Por ejemplo, a mí el año pasado me castigó una enfermedad que bueno, que tengo entendido que afecta a los vacunos por ahora, que es una enfermedad que se llama leucosis, que el año pasado a mí, la verdad, me tuvo un índice de mortandad de vaca de tambo bastante comparado. Y bueno, sé que es así la situación con esta enfermedad. Uno logró revertir a veces muertes que se daban por otras causas de animales con faltas de calcio, mal alimentados, pero ahora apareció esto que nos está castigando. Por ejemplo, a mí el año pasado me castigó bastante. Y bueno, ¿qué más podríamos agregar? Si uno quiere ver la situación, quiere ver un reflejo de la situación de la lechería en Uruguay, de la concentración que se ha dado de la riqueza, de la producción en pocas manos, alcanza con ver cualquier reunión de gremios de la lechería, la falta de jóvenes que hay, como hay gente a veces de edad avanzada, de 70 años, muchas veces que no se ha retirado, mucha gente mayor, poca la gente joven que queda. La verdad que yo soy un pequeño productor, pero muchas veces la verdad que a mí se me pasa por la cabeza todo el tiempo no, pero se me pasa por la cabeza, es recurrente. Las ganas a veces de cerrar y abandonar. Pero bueno, y uno que tiene dos hijas, la verdad, lo que menos quisiera uno, la verdad, siendo sincero, es que ellas siguieran en este rubro, la verdad, porque uno sabe el sacrificio enorme que es. Y bueno, y uno quisiera que estudiaran, que hicieran una carrera, y bueno, después, si en todo caso, si les gustara y quisieran seguir. Estaría bueno, sí. Y bueno, quería agradecerle, la verdad, por este espacio que han dado a este tema tan importante. Y bueno, yo pienso que hay una grieta, ¿no? Que esa palabra que está media de moda entre la gente de la ciudad, no solo la gente de la capital, sino hay mucha. Yo pienso que está grabada, de repente es la perspectiva que tiene uno del lugar que lo está viendo uno, ¿no? Por ejemplo, hay mucho desconocimiento de la gente de la ciudad de lo que es la lechería. Por ejemplo, para decir algo, yo soy un pequeño productor familiar, trabajo solo, no tengo empleado, no pago suplencia, vivo trabajando. Y yo soy un pequeño productor de 60 vacas. Soy uno de los productores más chicos acá de la zona. Y si yo les digo a ustedes la producción que yo tengo anual, ustedes van a decir, no, este me está mintiendo. Es tremendo productor. Yo, por ejemplo, en el año 2002 embarqué 480 mil litros de leche en todo el año. Y soy un pequeño productor familiar que vivo laburando, no tengo empleado, no pago suplencia. Lo único que hay muchas cosas que es subcontrato, como el tema de la siembra y muchas cosas hago muchas cosas yo también. El tema de alambrado, montear, muchos temas de soldar, que además me gusta mucho. Pero bueno, yo pienso que esta oportunidad. También nosotros tenemos de acá desde el campo otra mirada que a veces. Relativizamos lo que es la vida en la ciudad, que también es complicada, es compleja, pero bueno, justamente estos espacios ayudan a que podamos estar más al tanto de la situación del agro. Así que le agradezco mucho, mucho este espacio y les dejo un abrazo. Chao. Bueno, a Javier Dota somos nosotros que le agradecemos con muy claro ese testimonio y que resume esa realidad de los pequeños productores tamberos. Tenemos que hacer ahora una pausa y abriremos otro capítulo viniendo a estas horas de lo que está ocurriendo con OCE y con los trabajadores organizados en su sindicato en FOSE. Como les comentábamos de temprano, a las 10 comenzaron un paro, se van a reunir en Asamblea General. Contacto con un dirigente de FOSE a la vuelta de esta pausa.